Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 76, los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos Comunicando, en nombre de Sergio Sinov y de todos los oyentes que van participando en el programa y, por supuesto, también de ti, si quieres participar con nosotros. La dirección de la página web de este podcast es comunicandopodcast.com, donde puedes encontrar pues todos los enlaces, todas las direcciones que damos interesantes, las noticias, los guiones con todo el contenido del programa y también, por supuesto, la forma de participar con nosotros. Hay ya una comunidad bastante interesante, yo diría que bastante bien nutrida de oyentes del programa, pues que se ponen en contacto entre sí, que hay unos foros, hay un mapa de oyentes donde puedes incluirte, donde puedes poner tu foto y decir, mira, yo os escucho desde aquí y con este cacharro, con un iPod, con un lo que sea, con un MP3, desde el ordenador, desde el móvil o desde de una emisora de radio convencional, que también hay varias emisoras que nos emiten este programa. Tenemos muchos contenidos, tenemos muchas cosas que decirte y, por supuesto, vamos a hacerlo de forma muy resumidita, muy condensada, y a nosotros nos gusta abrir así el programa y hacerlo con los titulares. En la sección desde Miami vamos a ver ITV, una televisión a la carta para Mac, Linux para móviles, un nuevo consorcio, una nueva iniciativa y el nuevo Motorola Canary Razr 2. En la red vamos a hablar de Feeds 2, de Scope, que es algo así como venta de imágenes para medios de comunicación, y Pixbo, que es una plataforma personal de emisión de vídeo o de emisión de televisión, según se mire. En área de juegos vamos a ver un análisis del mando sin cables para la Xbox y también USB para PC que nos manda Dioscorp. Vamos a hablar de las UMD que bajan de precio para la PSP y también de juegos antiguos para Xbox. En el buzón vamos con los mensajes de los oyentes, en concreto también con un audio mensaje y un mensaje de correo, y también, por supuesto, la música, parte importantísima y fundamental de Comunicando, aunque a veces no lo parezca, de Robin Sting, que hemos descargado de postsafeaudio.com. Te avisamos, en breve podrás escuchar toda la música de Comunicando, sola, única y exclusivamente música. Permanece atento. Mientras tanto, nos quedamos hoy con la de Robin Sting, descargada desde podsafeaudio.com. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y, por tanto, está expresamente permitida su reproducción en podcasts. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. Daydream takes me to a place and time when I was younger and you were mine. To a memory of love that you to be love, that was you and me. Daydream took my heart around the bend. Surely this romance had to end. Once I was kissing, now I'm just missing. Now I'm just missing you. Gave me a song, held me in your arms all night long. Dreams of you come easy, but look what they do. Leave me feeling cold, alone and blue. Daydream leaves me for another night. Sweet darkness falls upon my mind. Once I was kissing, now I'm just missing. Now I'm just missing you. Comenzamos aquí la sección desde Miami y para ello nos vamos precisamente hasta esa localidad, hasta Miami. Muy buenas, Sergio. Esa ciudad. Esa ciudad, claro que sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre me presento. Otra edición más de Comunicando. Esta vez estoy contento después del 6-0 de Argentina. Yo sé que no te interesa el fútbol, pero a mí tampoco. Pero me pone contento y estoy bien. Hay una comunidad argentina bastante importante en este país. Y en España también, déjame decirte. Mi hermano vive en España. Así que un poco más contentos y más cerca del final. Madre mía, es que 6-0, aunque no nos interese el fútbol, pero 6-0 son muchos goles, ¿no? Parece un partido de tenis. Madre mía. 6-0. Es verdad, 15 nada, 6-3, 6-2 sí, y no sí, sé sí, qué. Sí. Ok, vamos a lo que nos trae a nuestro semanal capítulo. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo ha pasado esta semana? Pues muy bien, si te digo la verdad, de obras, porque ando de obras con una casa y bueno, siempre las obras son un poco estresantes. Como decían unos humoristas españoles, ¿quién me mandaría a meterme en obras, no? Sí, bueno, eso es por tener dinero. Si no tuviese dinero, siempre vives en tu misma casa, no puedes hacer nada y más nada. Entonces, bueno, no te quejes que yo tienes... hago la obra, luego ya veremos cuánto cobran los obreros. ¿Y cómo se paga? Ya veremos cómo se paga. Y cómo se paga. Yo personalmente le quiero pedir disculpas a los usuarios por el último podcast. La primera edición del podcast quedó un poquito complicada. Hubo ahí unos pises de voces y música, pero bueno, rápidamente salió José y lo corrigió. Claro, lo que pasa es que se subió, yo no sé qué pasó, que cuando le di a exportar, cuando tenía ya las pistas todas colocadas, al darle a exportar se descolocaron las pistas y claro, se preparó una porque sonaba la música mientras estábamos hablando, luego se cambió la pista, salías tú hablando, yo no te contestaba, bueno, en fin. Eso es lo lindo de esto, ¿no? No somos profesionales, somos gente común y que se demuestra día a día de que también cometemos errores y mucho más que cualquiera... Que cualquier persona normal. ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas y por supuesto te equivocas, así que bueno, si alguien se ha quedado con esa versión, hay que decirle, Sergio, que se baje la siguiente. Es decir, hay dos versiones del 75, una que es, digamos, la de cómo no se debe hacer y otra que es la correcta, así que hay dos versiones para elegir. También tengo un poco de tos y lo pueden ver en mi voz, está un poquito más tomada, pero bueno. Sí, tienes voz un poco de hombre hoy. Hoy sí. Vamos a lo que nos trae, claro, todas las semanas. Mucha vamos televisión. Yo creo que vamos a hablar, Sergio, televisión. Con la televisión, porque quieras que no, pues el Mundial lo que anima a mucha gente es a ver la televisión. En España, exactamente, por ejemplo, se venden más teles. Cuéntanos qué has encontrado, bueno, tú mira, de televisión. ¿Qué es lo que he encontrado? Fui a un Radio Shack, aquí a dos cuadras del negocio, no tenían televisión. De ahí se llamara como otros tres Radio Shack. Radio Shack es como una cadena muy grande aquí. De electrodomésticos, ¿no? Eran electrodomésticos. Empezaron, no importa, no vamos a hacer la historia de qué era. Es una cadena grande de electrónica que vende productos. Si no, hay 6 meses hablando de esto y no vamos a llegar a nada. No tienen TV. Ellos no tienen TV. Best Buy no tienen TV. ¿Están agotadas? Entonces, ¿o qué? Están agotadas, sí, están agotadas. ¿Pero por el Mundial? Un par de modelos que son los pequeños, de 13, 15 pulgadas, para usar en una oficina, para ver, para tu casa, por supuesto, hay por todos lados, pero televisiones chiquitos, ya mucho además no se vende, entonces el Mundial hace que en un pico de venta estas tiendas se queden sin producto. Pero bueno, dicho sea el caso, comenzamos hablando por allá en los podcasts al inicio, de contenido, siempre yo vengo diciendo lo mismo, de las compañías celulares, de tratar de vender, después el tema de iPod, después el tema de Mac, y ahora hay un producto que se llama ATV, ITV, que se llama EYETV, ¿no? Sí, dilo tú, a ver, dilo tú en español. EYE con Y, EYETV, como ojo TV. Sí, yo lo diría EYE. T de Tomás, V de Víctor. Muy bien. Ustedes dicen V, nosotros decimos V. Ajá. Porque la U es una U y la B es una B. Pero no importa, no vamos a hacer cosas aquí. Ok, este producto permite, es excelente, es elgato.com. Este producto permite conectar televisión a la Mac y transformarla en una creadora de TV, como si tuvieses un un grabador digital, un DVI. Como un TiVo, ¿no? Ponía en la página. Es mucho mejor que el TiVo en varios sentidos. El primer sentido de por cuál es mucho mejor que el TiVo es primero porque no tienes que pagar una mensualidad. Tú puedes ir al internet, él te da un link y tienes toda la programación del cable que tú tengas, ¿ok? Segundo, la otra opción que tiene este programa es que te permite grabar en la computadora y después reproducirlo en tu iPod o en distintos formatos que él te deja grabar. So, no tienes que sentarte enfrente al televisor a ver el programa de TV que hayas grabado. Eso es muy interesante. O sea, que lo puedes dejar en casa grabando y luego llegas, te lo pasas al dispositivo que sea y te lo llevas, o grabas a una hora y luego lo ves a otra. Exacto. En fin, esas funciones. Exacto. Además de poder verlo, de poder hacer un DVD o si tu computador tiene salida de televisión, lo puedes volver a ver en tu TV. Lo interesante de esto es que tú te lo puedes llevar de la casa, tú lo puedes ver en otro lado. Te vas de vacaciones, estás grabando una serie de programas, los puedes ver cuando tú quieras, los puedes ver en un iPod también. Otro tema muy interesante que tiene esto es que tú puedes grabar remotamente. Vamos a decir que tú estás en la oficina y se te olvidó dejar grabando un programa, tú accesas. Este sistema también te da emails. Tú armas los favoritos de lo que tú quieres ver y él te va mandando emails de diariamente en qué canales se dan los programas que tú buscaste. Y tú puedes hacer un search por programa, por nombre, por fecha, por canal, por lo que tú quieras. Cosa que en un TiVo y en un TV es un poquito todavía la interfase para buscar, por ejemplo, la palabra tenis o la palabra fútbol. Es un poquito dura porque es letra por letra, es un poquito complicado. Hacerlo en un computador es mucho más sencillo. Entonces el computador te da una lista de opciones y tiene algo que se llama Remote Schedule, que tú puedes remotamente avisarle a tu máquina de grabar. Entonces, si tú no estás en tu casa y te olvidaste de dejar grabando un programa o te llegó el email y lo leíste en la mañana en tu oficina, tú puedes grabar desde tu oficina, decirle a la máquina de tu casa que puedes grabar. Elgato.com, muy interesante, la calidad de video es excelente. El producto aquí vale $200 en Estados Unidos, pero me ha dado a mí personalmente una flexibilidad de poder sentarme a ver el programa que yo quiero, a la hora que yo quiero y donde yo quiero, como lo comentaba en el programa anterior. Uno, en este momento donde hay tanta cantidad de contenido para ver, tiene que elegir muy bien, ¿no? Porque no es cuestión de sentarte en el computador, enfrente al TV y ver lo que ellos quieran, a la hora que ellos quieran. Entonces, decir, bueno, hoy miércoles 9 de la noche, ¿qué es lo que yo quiero ver? Uy, mira, tengo grabado este programa, tengo grabado este otro, tengo grabado este otro. Sí, sí, lo que es la tele a la carta. Eso es lo interesante. ¿Cómo? La tele a la carta, digamos, ¿no? La tele a tu medida. Exacto, ¿no? Yo creo que a eso vamos, como lo comentamos antes del Voice over IP, hacia dónde vamos. Vamos a eso, vamos al IPTV en donde el usuario diga lo que quiere ver, a la hora que lo quiera ver y dónde lo quiera ver. Si me quiero sentar en mi casa, lo veo en mi casa, tranquilo, en el couch, big screen TV. O si quiero, me siento en mi laptop viajando o en la oficina parando para hacer un lunch. Me veo mi programa o mi partido de fútbol. No, en serio. Muy bien, yo voy a traducir. Ha dicho que quería que poderlo ver en el sillón de su casa, delante de una televisión de pantalla grande panorámica, mientras tomaba el almuerzo. Exacto. Y en el lunch, en la oficina, cuando me siento a comer al mediodía, sentarme mis 15 o 20 minutos y poder terminar de un capítulo o algo, ¿no? Sí, señor. Es interesante relaxarte y decir, bueno, puedo seguir mi actividad. Que estaba viendo el programa tal la noche en mi casa a las 12 de la noche, me quedaron 15 o 20 minutos, los puedo terminar de ver en mi oficina. Muy, muy interesante este producto. Lo compré y me están dando muy bien. Estoy muy contento con él porque estoy llenando una parte de mi vida que antes estaba un poquito compleja. Okay. Y además todo esto porque las teles estaban agotadas en los... Empezó el tema así, ¿no? Entonces lo interesante es que además muchas veces estás ocupado, no puedes ver un programa a tal hora, entonces los grabo, ningún inconveniente, los veo cuando... Y si no quiero, no los veo y los borro. No tengo que estar obligado a verlos, ¿no? Entonces, pero los tengo ahí, en caso de que no quiera, lo veo. O me dijeron, mirá que ese partido, qué bueno que estuvo. Imagínate sin estos aparatos, ¿cómo haces para hacer un search, una búsqueda de un partido del Mundial o de un partido de tenis que se dio ayer o antes de ayer? Para ver la repetición es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay tres o cuatro partidos, creo que tres partidos por día. Sí. Y no creo que los repitan todos los días. O sea que si te lo perdiste, muchas chances tienes de no poder volver a verlo, ¿no? Claro, es una buena herramienta para los, digamos, aficionados a la televisión, o a seleccionar lo que quieren ver de la tele. Sí, no es un tema de aficionado o no aficionado, es un tema de calidad, donde uno puede realmente decir lo que uno quiere. Por lo menos esa es mi experiencia. Sí, señor. Y también, y esto es para Mac. Exactamente. Esto es para Mac. Y otra de las tendencias que hemos visto en la actualidad, en lo que a tecnología se refiere, es el tema de la movilidad y sobre todo los teléfonos móviles. Y vemos que poco a poco surgen alianzas en torno a Linux para teléfonos móviles. Tenemos como tres, si no me equivoco, ya alianzas. Y esta última que se está desarrollando, participan empresas de mucho peso, ¿verdad? Esto está cambiando, como yo te decía, el rumbo de hacia dónde vamos. Cuando tú ves que compañías muy grandes hacen una alianza y dicen, hey muchachi, tenemos que ir para allá, vamos a ver esa luz, ese trayecto es el que tenemos que seguir, evidentemente es porque ahí algo está pasando y algo va a pasar. Así que si quieres leer la nota, José, después la comentamos. Sí, porque además es lo que nos ha llamado la atención de esta noticia. Es que digamos que están los que no están con Symbian ni con Windows Mobile. Es decir, Vodafone, correcto, NTT Docomo, Motorola, NEC, Panasonic, Samsung. Es decir, los otros, los que no son Sony Ericsson ni Nokia, sobre todo, ¿no? Que son los que están apoyando Symbian, o Microsoft con su Windows Mobile. Y es sin duda importante porque tiene mucho peso, que vamos a decir, de Motorola, NEC, NTT, Docomo, Panasonic, Samsung, decíamos, Samsung, Vodafone. Correcto. Son empresas muy importantes y que están trabajando en, bueno, pues una alianza para poner en común lo que sería una distribución de Linux, pero pensada exclusivamente para teléfonos móviles. Tienen una serie de objetivos que podríamos un poco resumir, pues que sea un proceso transparente, justo, equilibrado, participación entre los miembros actuales y futuros, que no haya fragmentación, es decir, que esté bastante unificado el tema, que desarrollen con los demás desarrolladores, o colaborar, mejor dicho, con los demás desarrolladores de Linux móvil, coordinarse con los organismos que ya hay y que participen e invitar a participar a otras empresas de terminales, chips, operadores y proveedores de software e integradores, que son los que hacen que todo eso entre sí funcione, ¿no? Es sin duda llamativo y además también, Sergio, hay que comentar que ya hay otras plataformas como son LIPS, la Linux Phone Standards, correcto, Forum, donde está, por ejemplo, Palm Source, que es la dueña del, digamos, del software de Palm ahora mismo. También está France Telecom ahí metida. Por otra parte está el Mobile Linux, dentro de la iniciativa de Open Source Development Labs, la OSDL, que es más conocida así en el mundillo de Open Source, que están Intel, British Telecom, Montavista, Palm Source, como decimos, y Wine River y Motorola, que también está en la nueva alianza. Es decir, Motorola está un poco, yo creo que a dos frentes, ¿no? Para ver cuál ellos, de los dos sale. Un poco resumiendo esta noticia, lo que yo veo es que esta gente dice, necesitamos tener programas dentro de los teléfonos que sean comunes. Sí. El interface, hazlo como tú quieras, ponle los iconos que tú quieras, pero necesitamos que los teléfonos hablen un lenguaje que se puedan comunicar y que se puedan entender muy bien, claro, unos con otros. Aunque tú seas Panasonic, yo sea NEC, o sea NTT, sí, o sea Motorola. Necesitamos aplicaciones básicas que todos entendamos. Yo creo que lo que ellos están haciendo es hacer tipo Microsoft Office, y después tú lo rellenas con un montón de cosas. Pero el corazón de todo esto, el sistema operativo que ellos quieren correr, que esté basado en esta plataforma, un Symbian, un Linux modificado. ¿Qué es lo que yo veo? Es que cada manufacturador en este momento corre para su lado. Sí. Entonces sí, no sí. Tienes absolutamente nada compatible entre un teléfono y otro. Todos se manejan distintos, todos sacan fotos distintos, hasta que no se pongan de acuerdo. Es decir, muchachi, necesitamos que los usuarios que no sientan tanto el paso de un teléfono a otro. Que claro, la data sea compatible, que para nosotros el trabajo en el futuro sea un poco más compatible. Entonces, sí, desarrollemos una base, un corazón que todos podemos usar. Y además entre zonas, entre regiones, por ejemplo en Asia, en China, en Japón, es mucho más popular y se venden muchos más teléfonos con Linux, y sin embargo en Europa, excepto el caso de Sharp, pues hay muy pocos. Es decir, también un poco por regiones se opta por sistemas de desarrollo distintos, lo cual es un problema para las operadoras y sobre todo también para los fabricantes, claro, porque se ven obligados a sacar modelos, por ejemplo, para Asia, Motorola tendrá que sacar modelos más orientados a Linux y a las plataformas de este tipo, y para Europa y Estados Unidos, pues sacarlos de otra forma, con lo cual más gastos, más costes en desarrollo y más tiempos de mercado. Sí, se le complica todo, mano. Manuales, en fin, infraestructura y todo. Y se nos termina el tiempo, Sergio, pero no queríamos terminar esta sección sin hablar, aunque fuera muy brevemente, del Motorola Canary Razr 2. ¿Qué tal está el teléfono? Porque lo han comentado sí. en Gadget. Sí, se está viniendo la versión 2 del Motorola Razr. Para que tengan una idea, bueno, vas a poner el link en el website, uh-huh. pero es un telefonito, es más narrow, es más flaco, no es tan ancho como el otro, pero es un poquito más largo. Uh-huh. Sigue teniendo las mismas características del Razr, bien finito, pero bueno, estamos en la puerta de la nueva generación del Razr y no queríamos dejar de comentarlo. Claro. Vayan sí. al website para poder verlos. Y lo de Canary, así que a mí lo me llama la atención lo de sí. Canary. ¿De Canario? No, esos son los nombres... Sí, sí, pero son los nombres de código que se le ponen. Porque canta, será, ¿no? No. Son nombres que se le ponen de código a los productos antes de que sea el release oficial. Así que no deja de ser un nombre interno de la compañía que se filtró un poquito por ahí. Pero como los códigos de las Mac nuevas que eran Conroe y esto y lo otro. Es un Muy nombre bien, interno. O sea que no es amarillo, no es amarillo tiene nada que y decir, no tiene nada que ver con... como los pájaros, como los canarios. En absoluto, no tiene nada que ver con un canario, no tiene nada que ver con amarillo, con orange. No es como piolín o ni nada, ¿no? En absoluto. Así que bueno, no queríamos dejar de comentarlo. Vayan al website, vean el link en Engadget. Hay una cantidad de fotos que pueden ver muy, muy interesantes. Muy bien. Esto ha sido todo desde Miami. Si nos quieren localizar, el email es desde Miami, @comunicandopodcast.com. Eso es. Sí, ¿lo dije sí, bien? Perfecto. Qué bien, no me equivoqué. Así que bueno, esto ha sido todo desde Miami en esta sección por esta semana. Nos vemos la próxima semana, José. Si claro que sí, y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Take our own sweet time, enjoy the sweet sunshine on this sparkling sunny day made for two. And if the sky begins to pout or just starts crying out, we'll find somewhere to hide. alquilado la mejor película del videoclub, Santa Claus y las ardillas musicales. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Desde el matadero.webcindario.com. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando en la red. Abrimos nuestra libreta de direcciones con los favoritos, los que nos enviáis a través del correo electrónico a comunicando@comunicandopodcast.com, o si utilizáis Delicious, posiblemente poniéndole la etiqueta comunicando. Así nos vamos un poco haciendo entre todos esta libreta de direcciones. Hoy tenemos tres direcciones, Sergio, que yo creo que son muy interesantes, un poco para las distintas necesidades, ¿verdad? De internet. Yo estaba pensando en esto, ¿sabes qué tendríamos que hacer un día? Ponerlas todas juntas, las que dijimos la que tú dijiste desde el primer podcast. Entonces la gente es como que las tiene todas más ordenaditas y juntas, ¿no? Porque así, dando tres o cuatro por programa, la gente tiene que ir a los podcasts anteriores y escucharlos. Bueno, aunque sí, es bueno también. Esa es una ventaja, claro, esa es una de las ventajas de Delicious, que lo que nos permite, por ejemplo, es que, y tenemos una página donde tenemos las últimas 50, pero sí tienes razón que podría ser una buena idea poner todas seguidas, porque eso es lo que nos permite Delicious, el poder listarlas. Exacto. De un vistazo todas, sí, sí, o sí. Por temas. También es una de las cosas que me gusta de Delicious, que te permite las nubes estas de tag, de etiquetas, que te dice, pues por ejemplo, vídeo, dime todas las direcciones que hayan comentado de vídeo. Le das a vídeo y te salen. Esa es, yo creo, que una de las ventajas, ¿verdad? Eso es lo bueno, yo soy el que doy las ideas y tú haces el trabajo, así que es bueno eso. Muy bien. Okay. Pues sí, esa es una de las ventajas que tiene Delicious, precisamente, el poder ordenarlas un poco luego como quieras, ¿no? Y listarlas. Exacto. Como quieras. Exacto. Vamos a Fits con la primera, mira, precisamente, sí. Esa es una que tiene relación con esto que estamos diciendo de organizar. Se llama Fits 2.0 o Fits2.com. Y es un agregador de noticias, de RSS, de feeds, pero que aprende de cómo lees tú las noticias, de cómo lees tú tus feeds. Y te los va ordenando relacionados y primero te pone los que lees habitualmente. Ese ruido es porque estoy tomando mate. Muy bien. Perdónenme. Aquí tomando un matecito mientras. Exacto. Hablamos de tecnología. Y es feeds2.com. Feeds2.com. Eso es. Y Sergio da la pronunciación en inglés también. Aunque no es la correcta, porque mi inglés no es malo, no es bueno, pero bueno, fits2.com. Esto es bueno, ¿sabes por qué, José? Personalmente yo tengo varios métodos de donde me surto de información. Y hasta hace poco tiempo tenías que ir a todos los websites y ver las novedades, y ver qué es lo que pasó, ver lo que no pasó, ir para atrás, ir para adelante. De esta forma, ¿quieres contar un poquito cómo trabaja esto? Sí, sí, la verdad es que está muy bien porque así te lo junta todo, ¿verdad? Te reúne. Exacto, los RSS en una página y tú de un vistazo ves lo que te interesa y dices, ah, mira, esto quiero ampliar información. Te da un titular y unas líneas. Esa es, yo diría, la gran ventaja de los RSS, ¿no? Los RSS y de las páginas web han cambiado la forma en cómo uno recibe la información hoy en día. Porque si no, tienes que ir y buscar. Pero si a ti te interesan materiales de distintos websites o de distintos feeds, como se llaman, de distintos, no me sale la palabra en español de feeds, pero bueno. Es que de feeds cuesta encontrar una palabra, sería como un comedero, como un servidor sí, de documentación, ¿no? Claro, se está utilizando mucho feeds en español por eso, porque es complicado de traducir. Sí, claro. Fuentes. Lo bueno de esto es que te permite que abras tu máquina y automáticamente te informes de lo último que pasó en todos los websites que a ti te interesa en un solo clic. Y si hay un punto que te interesa, vas haciendo el drill-in, vas haciendo el zoom de la noticia que te interesa. Muy interesante, sí. Fits2.com, y es free también, es gratis. Sí, y además es lo que comentas, es la gran ventaja. Te permite, por ejemplo, leerte 100 blogs o 100 periódicos o lo que sea que tenga RSS, cualquier cosa que tenga RSS, de un golpe y de un vistazo, porque vas un poco echando un vistazo por encima y no vas leyendo todo, claro, lees solo lo que te interesa. Muy interesante. Para el que quiere estar informado de casi siempre de la misma cantidad de noticias o de la misma cantidad de proveedores de noticias, esto es una solución increíble. Muy, muy, muy bien pensado. Pues la dirección es feeds2.com. Y otra dirección muy interesante que también nos enviaba Ramón Rey, R. Rey, usuario habitual de Delicious y que nos provee de muy buenas direcciones. Lo tenemos casi todos los programas, ¿eh? Sí, porque es que siempre nos envía un montón de direcciones. Y os animamos a todos, por supuesto que sí, a hacerlo, pero Ramón Rey es de los habituales y además nos las manda con muy buenos criterios. En este caso es un servicio de venta, de distribución de fotografías, también de vídeo y de contenidos escritos, pero lo más llamativo son las fotografías. Tú haces una fotografía con el móvil, con tu cámara, por ejemplo, de un evento especial donde no haya precisamente prensa, o de un accidente, o de algo muy bonito, o de una cosa natural, es decir, de un, no sé, de una tormenta, de un rayo, de cosas que, un poco que creas que puede interesar a medios de comunicación, o presencias, se la envías a ellos. O presenciaste un asesinato, por ejemplo. O un choque, por ejemplo, como tú claro. dijiste. Mientras tú no eres, normalmente, mientras tú no eres la víctima, las ¿no? cosas por supuesto. Malas. Mientras tú no eres la víctima, por supuesto. Claro, eso sí. Hay que intentar no ser la víctima del tema. Pero, entonces tú sacas la foto. Es sin duda servicio curioso. Tú sacas la foto, tú dices, bueno, tengo una buena foto. Yo creo que puede llegar a valer algo. Vas a este website, uh-huh. Cuéntame un poquito. Vas a este website, la colocas ahí. Se la envías, ahí. Es decir, te tienes que registrar. Tú Ajá. se la das a ellos, le das la exclusividad durante 3 meses de esa imagen. Es decir, que no se la vas a dar a otros sitios también, porque si no, claro, no la van a poder vender. Correcto. Ellos se la ofrecen a medios de comunicación de todo el mundo. Y si hay alguien que se la compra, te pagan a ti por esa foto. Es decir, te conviertes como una especie de reportero, pero de forma muy cómoda. Incluso tienen un acuerdo con Sozu. Sozu es una empresa que te permite enviar fotos desde el teléfono móvil, mediante uh-huh. móviles con Java. Yo, por ejemplo, hace poco que me lo he instalado, Sozu, Sozu.com, pues el sitio más habitual para usarlo, por ejemplo, es Flickr, para subir tus fotos a Flickr. Correcto. Pero también se las puedes enviar a Scope desde el móvil, es decir, en el momento que pasa inmediatamente, sin ordenador y sin nada. La envías a esta gente y esta gente las envía a los medios de comunicación. Con razón yo te veo. Interesante. Con razón ¿verdad? Yo te veo a ti sacando fotos todo el tiempo. ¿Tú quieres ver si puedes vender alguna? Bueno, quién sabe, más que querer es esta que dices, esta yo creo que podría venir esta muy bien, vale. Le podría venir muy bien a un periódico. Pues Ajá. para eso es este servicio. Mira qué interesante. O sea que muchachos, a sacar fotos y a empezar a ponerlas sí. en scoopt.com. Eso es, scoopt, acabado en pt.com. Y por último, si estábamos primero hablando un poco de texto, de feeds, de RSS, y luego de fotos, pues ahora de vídeo. Se llama Pixpo. Con X, Pixpo, y es una plataforma de distribución y emisión de vídeo desde el PC. Es acá como hacerte tengo, tu propia televisión. Acá tengo, perdón, amigo, ¿sí? 750 mil millones de preguntas para hacerte. Bueno, si las puedes resumir en los próximos 2 o 3 minutos, no hay problema. Ok. Cuenta un poquito la historia y después te pregunto, por favor. Sí, básicamente es igual que, por ejemplo, están estos programas para retransmitir con una webcam. Es decir, que tú te instalas en un ordenador y transmites lo que ve tu cámara, ¿no? Tu webcam. Bueno, pues esto es parecido, pero pensado para transmitir vídeos o fotos o música. Es decir, como para hacerte un canal, como para hacerte una especie de streaming de forma muy sencilla y desde tu ordenador, sin servidores y sin líos. Directamente retransmites lo que quieras desde tu ordenador. Es gratuito descargarte el programa y la emisión. Eso sí, si tú tienes un acceso a internet que no pagas por ancho de banda consumido, que eso no siempre es así, hay a veces que hay limitación. No me digas, si hay gente pues no que paga nada. Hay gente que tiene que pagar por el ancho, por lo que sube, por el consumo. Claro, por lo que sube a internet. Eso es, hasta cierto límite no, pero a partir de ahí pagas a tanto por mega, por giga, por lo que sea. Mira vos, sí, eso no lo sabía. Hay tarifas de ese tipo. La pregunta mía es la siguiente: tú tienes el software en esta máquina y tú eres el servidor o ellos tienen el servidor. Tú eres el servidor. Esa es una de las principales ventajas, que es un sistema descentralizado. Lo que hacen ellos es un poco servir también, bueno, pues tienen como directorios, enlaces, pero te animan a que seas tú el que le pase la dirección. Es un poco para crear una tele, pues para amigos, familiares, un poco cosas de ese tipo. Tampoco es a lo mejor para montarte como si fueras la CNN. No, uh-huh. es un poco más familiar o más en un círculo de amigos. Okay. ¿No? O sea, tú tienes tus fotos, tus videos, tú te bajas ese software, le manda una invitación para que ellos lo puedan ver y tú tienes que tener Eso siempre es. La máquina encendida y ellos van a acceder a tu información. Claro, a lo que estés retransmitiendo. Es un poco la idea de los Shoutcast o de los servidores de Shoutcast de streaming, pero más sencillo, dicen, mucho más sencillo de hacer y pensado también para vídeo, que es lo interesante y un poco acorde pues con los nuevos tiempos. Yo tengo... Y la dirección pixpo.com. Yo tengo una forma más sencilla de hacer esto. ¿Cuál? Cómprate una Mac. Ya lo trae incorporado. También. Ya lo, es un poco más caro, pero que bajarte un Claro, esto es gratis. Luego, la Mac depende un poco de cuándo te cueste. Pero bueno, por cierto, me han dicho que hay una campaña nueva de vídeos, aunque ya hemos terminado con las direcciones de la red. Por favor. Apple.com tiene nuevos vídeos. Por favor, vayan a verlos porque son sumamente divertidos. Hay uno que sale de la caja, ¿no? Que es el que ha como dos productos, como la Mac sale de la caja y como la PC sale de la caja, ¿no? Es muy, muy, muy divertido. El de la Mac dice, apenas abre la caja, dice, bueno, me voy a poner a trabajar, ya salí de la caja, ya estoy bien. Y le dice a la PC, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? No, dice, yo tengo que empezar a instalar drivers, a empezar a hacer el upgrade del sistema operativo, a empezar a borrar todo el software trial que vino en la máquina, todos los demos que cargan, que son 150 programas por PC, dice, no, hasta que los me parches ponga, de seguridad, los parches de seguridad, no, hasta que me ponga Windows a trabajar, update, no, va a pasar, sí, va a pasar un montón de tiempo, muy, muy, muy divertidos son estos videos, muy divertidos, le dan con un palo, Mac, le da con un palo a la PC, increíble, muy, muy lindo. A la PC con Windows, ¿eh? Sí, claro, que con Linux con Windows. Es otra cosa. No, imposible, no se puede ni hablar eso. José, ha sido un pues placer. Muy bien, Sergio. Segunda vez que me despido en este podcast. Está muy lindo. Es verdad que antes te has despedido y no te he dicho nada. Digo, si nos vamos a ver ahora aquí. Lo que pasa es que yo no sé si es antes o después, porque como grabamos, vamos a explicarle un poco a la gente cómo hacemos esto. Déjame dos minutos cuenta más. Secretillos. Para que tenga una idea por qué esto suena tan bien. José graba su parte en España. A veces. José graba su parte en España. Él me llama vía Skype, o yo lo llamo vía Skype. Y yo grabo mi parte en Miami. Después José pone las dos pistas juntas, la de él más la mía. Y de ahí genera el MP3 y de ahí genera el podcast. Y lo va juntando y lo va editando, como se dice. Entonces, yo no sé en qué parte José va a poner lo que nosotros hablamos. Entonces, por eso siempre me despido, claro, y siempre saludo. Un poco de sorpresa. Claro. Yo no sé por si acaso saludo. Claro, sí. Por si acaso saludo. No sé si va a estar en la primera parte o en la última. Son buenos días y muchas gracias. Pues un placer, Sergio. Y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. están escuchando Chris de la mañana. Nuestro amigo Chris Stevens se ha levantado hoy con el pie izquierdo y le pidió a Bill Cutter que ocupara su puesto. Pero Cutter tiene fiebre, y también Lenny Hendrix, Holly Van Coor y Billy Custer. Y yo soy el voluntario para cubrir el puesto. Si hay algo que queráis decir o escuchar, podéis decirlo o escucharlo aquí mismo, en Radioemisora Minifield. Y os deseo a todos que os pongáis bien pronto, sobre todo a ti, Maurice. Hay algo que he deseado hacer durante mucho tiempo. Bien, allá va. ¡Buenos días, Sicily! Siempre que llamo estás comunicando, comunicando. Área de juego. Sección de ocio en Comunicando, y es concretamente y expresamente es referida sobre todo a los videojuegos. Vamos a hablar también de videojuegos antiguos, porque no solamente los videojuegos nuevos se supone que son mejores, más divertidos y tal, no. Uno descubre en el mundo de los juegos que realmente pues hay juegos antiguos muy buenos, y sobre todo que lo interesante sería que las nuevas consolas y los nuevos dispositivos para jugar permitan jugar con juegos antiguos. Se supone que son mejores y tienen más capacidad de proceso y demás. Bueno, pues entonces les será más fácil soportar los antiguos. Bien, pues eso es lo que están haciendo con la Xbox 360, que va a permitir jugar, por ejemplo, a 20 juegos nuevos, entre los que están, o 20 juegos antiguos, mejor dicho, más que nuevos, entre los que están el Doom 3 y el Lego Star Wars, que el Lego Star Wars, por cierto, es muy divertido. Larry Heap, más conocido entre la comunidad Xbox Live como Major Nelson, ha confirmado a través de su blog que Microsoft prepara para esta semana, es decir, para estos días, una actualización de la Xbox 360 que permite la compatibilidad hacia atrás, es decir, jugar con juegos antiguos en tu consola nueva. La lista de títulos que puede jugarse, como decimos, pues todavía no lo han dicho, aunque sí se comenta que van a estar estos dos, el Doom 3 y el Lego Star Wars, y en Vandal.net, que es de donde hemos sacado esta información, prometen mantenernos informados, como siempre, claro que sí. Y vamos ahora a escuchar a Dioscorp, que tiene este interesante y conciso, breve y además yo diría que muy al grano, muy para enterarnos bien sin pelos en la lengua de si merece la pena o no merece la pena, un mando sin cables que ha probado para Xbox y PC. El análisis de Dioscorp. Muy buenas, soy Dioscorp y vamos a analizar el Xbox 360 Controller Edición Windows. Pues como bien he dicho, se trata exactamente del mando que podéis encontrar para la Xbox 360 edición con cable, que además es compatible con la Xbox One. La única diferencia en cuestión a este mando es que en vez de traernos el adaptador para la Xbox One, nos viene un simple driver para Windows, ya que el mando es USB. ¿Ventajas que tiene este mando? Pues bueno, que para PC, plataforma PC, es uno de los mejores mandos en cuestión de hardware. Su diseño es muy cómodo, tiene un tacto súper agradable, el peso es muy equilibrado y tiene un cable lo suficientemente largo como para poder movernos con libertad. El tacto es increíble, consta de dos crucetas analógicas con opción de botón, un pad digital, cuatro botones de acción numerados por A, B, X, E, I, Select y Start, dos gatillos analógicos y dos gatillos digitales. Los analógicos son dos gatillos muy buenos porque tienen un recorrido más o menos aceptable y son muy cómodos de utilizar, que, por poner un ejemplo, vienen de lujo para los videojuegos de coches, para controlar el pedal de aceleración y el piso y el pedal de freno. Como curiosidad sobre este mando, pues hay que decir que cuesta exactamente lo mismo la edición de tanto para PC como para Xbox. La única diferencia es que en una viene el driver, en otra no. Supuestamente el mando es exactamente el mismo. Entonces, para si no sois usuarios de Xbox, os recomiendo que compréis la edición para PC. Se reconoce porque la caja es de tono rojizo. Y si ya tenéis una Xbox One o la Xbox 360, os recomiendo la edición con cable, que se puede reconocer porque tiene la misma temática de colores que la Xbox 360, blanco, verde y azul. En un principio, la única diferencia es el driver. A destacar que es simplemente bastante malo. No aprovecha exactamente el rendimiento del pad. Por poner un ejemplo muy simple, el Rumble o el sistema de vibración que tiene integrado el mando, el driver de Windows no lo soporta. Es un poco irónico, siendo un dispositivo de Microsoft, que ni ellos mismos hagan un driver decente para su propia plataforma. Bueno, aún así, aunque el driver oficial no de la talla, podemos encontrar drivers alternativos como el XBCD, que es un driver originalmente creado para los mandos de Xbox One readaptados a toma USB para que los usuarios no tengan ningún problema. Aprovecha el RAMBER y todas las demás funciones. El driver se encuentra en desarrollo. Como comentarios a grandes rasgos, el mando es muy cómodo, es una compra recomendada y un precio bastante asequible, sobre unos 35 euros. Como dato curioso, existe driver perfecto para MacOS, que aprovecha el mando perfectamente, incluso para Linux. Es decir, el soporte de este mando bajo Linux, en especial bajo Gentoo, es increíble. Es decir, es mil veces mejor que los drivers oficiales o alternativos que existen bajo Windows. Así que usuarios de Xbox o simplemente usuarios de PC que queréis compraros un buen mando, os lo recomiendo. Venga, hasta luego. Y seguimos, muchísimas gracias por cierto, Dioscor, por este análisis pues tan interesante y sobre todo porque lo has probado, es decir, que lo has tenido en tus manos, has jugado con él, has puesto los drivers, en fin, eso es lo que nos gusta de los análisis. Muchas gracias. Y seguimos con una última noticia, que es que los UMD de vídeo de Sony pues bajan de precio. ¿Y esto qué es esto de los UMD? Bueno, pues son los discos estos un poco raros que lleva la PSP y que bajan a los $12.99 las novedades y a los $9.99 los títulos anteriores, los títulos de catálogo. Sony España ha distribuido recientemente una nota de prensa en la que decían que se hace oficial esta medida, tomada, por cierto, desde el pasado 23 de mayo, en el que las pelis de UMD de Sony para esta consola pues van a valer ese precio. El formato pues ya lo utilizan más de 60.000 usuarios de PSP en España, lo que pasa es que bueno, parece, y esto hemos leído en otros sitios, que no ha tenido el éxito que se esperaba, pero van a intentar bueno, pues dar un poquito más de cancha, a ver si el tema se remonta con lanzamientos nuevos, con pelis como Rent, Hostel, y bueno, pues que a ver si las otras productoras y distribuidoras pues hacen lo mismo con las pelis en formato UMD. Sin duda es una noticia interesante, claro, si utilizas este tipo de formatos, aunque quizás sería más interesante utilizar memorias o permitirse la posibilidad de pasarte las películas a memorias y demás. Lo que pasa es que eso pues normalmente depende de cada fabricante. Hasta aquí el tema de juegos en Comunicando, pero eso sí, seguimos y además lo hacemos con muy buen ritmo, yo diría. If I let my heart see all you mean to me, it would surely break in two. One half would stay with me, the other I believe would have to go with you. Half my heart belongs to you, no one else will ever do. ¿Para ti el podcasting? Para mí el podcasting es tanto una forma de expresión como de comunicación. Una forma de expresión porque nos permite expresarnos, valga la redundancia, a nuestro estilo, a nuestro gusto, porque podemos contar cosas que nos interesen, sea del tema que sea, sin ninguna imposición de ninguna clase. Y por otra parte nos sirve para comunicarnos con otra gente, porque lo que es seguro es que no conozco ni un solo podcast que tenga cero oyentes. Siempre encuentras la manera de comunicarte y siempre vas a encontrar a alguien que recibirá con los brazos abiertos o con las orejas abiertas todo aquello que quieras contar. Javier Romero es informático, blogger y podcaster en fjromero.com. Por favor, marque su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola José, hola Sergio. Yo soy el oyente desde Brasil y me gustaría dejar dos preguntas sobre el mismo tema de los peligros de las nuevas tecnologías. Creo que se acuerdan de los atentados y crímenes cometidos por la organización criminosa PCC, que es el primer comando de la capital, hace 2 semanas. La ciudad de São Paulo se paró enteramente, pero en verdad fue utilizado mucho más el miedo de la población, pues fueron pocos los hechos de verdad. Y eso se debe a las amenazas anónimas por teléfono que fueron hechas. Acá en Brasil la prensa está hablando mucho sobre la cuestión de los móviles siendo utilizados por organizaciones criminosas para planear crímenes, ataques y rebeliones. La justicia ordenó que las operadoras coloquen bloqueadores de móviles en las prisiones. Una decisión idiota, pues la mayoría de las ciudades estarán cubiertas por los servicios de Wi-Fi y WiMAX dentro de algunos años. Entonces la verdadera pregunta es lo que se puede hacer para evitar que esas tecnologías puedan ser utilizadas para dar mucho más poder a los bandidos. El usuario está recibiendo con esas tecnologías un poder casi ilimitado. Y eso es bueno, sí, pero creo que hay que tener medios para dar al usuario la mejor experiencia, la mejor utilización, pero... Pues muchas gracias a Uirá de Silvo, que es este oyente que nos escribía, bueno, que nos enviaba, mejor dicho, que nos hablaba, también podemos decir, desde Sao Paulo en Brasil, y que además plantea un tema muy interesante, que yo creo que es el conflicto que muchas veces nos pasa, bueno, pues surge cuando se habla de nuevas tecnologías, y es que las nuevas tecnologías pueden utilizarse para mejorar la vida de las personas o también para hacérsela más difícil a los demás, para cometer delitos o para este tipo de cosas. Entonces, claro, ¿cómo equilibrar o cómo combinar ambas cosas? Pues es sin duda complicado, yo creo que un poco aplicando, para empezar, la lógica y la razón. Es decir, intentar bloquear, por ejemplo, como decían, los teléfonos móviles en las prisiones, anulando los repetidores o diciéndoselo a los operadores, pues es bastante absurdo. Lo lógico sería que en las prisiones, por ejemplo, digo un ejemplo que quizá no sea a lo mejor del todo correcto, pero en las prisiones lo lógico sería que los presos no tuvieran móviles, igual que tampoco sería aconsejable que tuvieran pistolas o que tuvieran lanzagranadas o que tuvieran las llaves de las puertas de la prisión, digo yo, ¿no? Es una sugerencia que se me ocurre. Y de la misma forma, pues yo creo que con casi todo, ¿no? Es decir, si se cometen delitos con las nuevas tecnologías, lo bueno también que tienen las nuevas tecnologías es que se puede investigar, y para eso hay personas especializadas, además, en el tema de las evidencias electrónicas, es decir, cómo probar la comisión de un delito o la solución de alguien o lo que sea mediante las nuevas tecnologías, y en ese sentido se puede usar de ambas formas, no sé. Yo creo que es un reto que tenemos ahí planteado tanto los ciudadanos como los gobiernos, como las legislaciones de cada país para afrontarlo, pero que siempre las dos armas fundamentales suelen ser la razón y las leyes, y yo creo que con ellas se puede hacer un buen papel, ¿no? Muy interesante el debate y sobre todo sí me gustaría abrirlo a que participéis, es decir, que plantees tu opinión, que plantees lo que quieras opinar sobre este tema y por supuesto sobre los temas que van surgiendo en Comunicando, pero este sin duda yo creo que se presta mucho a poner y a contraponer distintas opiniones, así que pues muchísimas gracias Uira y gracias también por enviarnos y por supuesto todo lo que te apetezca enviar y comentarnos sobre temas de nuevas tecnologías, bienvenido es, y si es en audio como haces, muchísimo mejor. Y vamos ahora para terminar los mensajes, porque quizá hoy nos hemos alargado un poquito con la sección de Embuzón, pero yo creo que merece la pena también pues que se puedan escuchar las voces de los oyentes, que es sin duda interesante. Hoy vamos con un mensaje de texto. ¿Y por qué es de texto? Bueno, pues porque es de unos podcasters, pero también podrían enviárnoslo en audio si les apetece. Vamos a comentarlo. Hola José Antonio, te felicitamos por tu programa y somos unos fervientes seguidores de Comunicando. La sección que más nos gusta es la de Desde Miami. Toma ya, Sergio, toma nota. Somos cuatro amigos que se han juntado para realizar un podcast en el cual podéis encontrar información, debates y sobre todo participación de los oyentes. Cuando entréis en nuestra web veréis que está formado en formato texto y que este podcast lo hacemos entre invidentes y necesitamos de alguien que pueda ayudarnos, pero todo se andará. La web desde donde podéis bajaros el podcast es entreamigospodcast.net. Sin más, recibo un cordial saludo del equipo de Entre Amigos Podcast. Pues muchísimas gracias y vamos a escuchar. Bueno, hemos escuchado y ya sabéis que escucharemos a lo largo de los programas, vamos escuchando pues distintas promociones, es decir, como unos pequeños anuncios en los que damos a conocer otros podcasts también en español, pero de la temática que sea, es decir, no tienen a lo mejor por qué ver nada con tecnología ni con internet ni nada, sino que hay de todo. Y por supuesto también estamos poniendo, vamos a poner y seguiremos poniendo las promociones de Entre Amigos Podcast. Pero si queréis conocerlo y no queréis esperar más, pues entreamigospodcast.net es donde tenéis la web. Como dicen ellos, muy sobria, muy sencilla de texto, pero lo bueno es que se puede ver con cualquier dispositivo, en cualquier resolución, cualquier ordenador, por lo tanto es súper accesible. Y además, sobre todo en el caso por lo que comentan también, al ser invidentes, pues está perfectamente preparada para que se pueda ver con dispositivos de lectura de pantalla. Por lo tanto, pues todo son ventajas. Lo de ponerla más o menos bonita, pues bueno, depende. Puede ser importante según para qué fin. Pero en el caso concreto de los podcasts, yo creo que lo más importante es que el audio suene bien. Y en el caso de Entre Amigos Podcast, suena estupendamente bien. Así que ahí tenéis otra propuesta para escuchar. Los saludos de José Antonio Gelado, muchísimas gracias a los oyentes y a los amigos de Entre Amigos Podcast, a Uirá, a todos los que participáis, a de nuevo Dioscorp, Sergio, Ramón, a todos los oyentes, los saludos de José Antonio Gelado y hasta el próximo Comunicando Podcast. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Come with me.